Ah, gracias a Dios que estamos aquí reunidos en la iglesia. Gracias a Dios que en lo personal al 10 de mayo en México se recuerda a la madre y aquí en Estados Unidos se recuerda hoy y son doblemente bendecidas, pero realmente la madre es un... Yo lo puedo comparar como el amor de Cristo. Es algo indescriptible, tiene una paciencia, un amor, unos cuidados con cada uno de nosotros. Y qué bendición tenerla yo, gracias a Dios, con vida a mi madre, a mi padre también. Y ojalá que también ustedes la tengan ustedes tienen tal vez esas abuelitas. Bonnie, tienes toda tu abuelita, ¿verdad? Es una gran bendición toda tener a las abuelitas y hoy es el día que se recuerda mucho a nuestra madre. Y precisamente voy a hablar acerca de la mujer, de la madre. Y pues recuerdo el año pasado, que hace como un año que llegó el hermano Rodolfo y esposa Eliana, más o menos un año, nos reunimos allá abajo. Y también hablé acerca de la madre. Yo creo tal vez recuerdan lo que hablé, pero es que en realidad la madre tiene mucho, mucho, ¿cómo se llama? Mucho que ver en la palabra de Dios. Pues nuestra María fue una mujer y dio Dios usó a María para, a una mujer para para que diera luz a su hijo. Sin lugar a duda, ustedes saben, en la Biblia está escrito, está Eva, María, Ruth, Esther, Noemí, hay muchas mujeres. Y sin lugar a duda vamos a hablar en esta mañana acerca de una mujer que era estéril. Tal vez ustedes saben la historia de Ana. Y sin lugar a duda Dios le contestó su oración, su petición. Y yo les quiero, la palabra de Dios nos dice que Él escucha nuestras oraciones. Y si usted en esta mañana tiene una oración o una petición especial por su madre o por usted misma, o están pasando ustedes mujeres por algún problema, algún tal vez emocional, preocupación o ansiedad o cualquier cosa, tengan por seguro que Dios escucha las oraciones de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos con usted, Dios, por tantas bendiciones, por la vida, por la salud. Gracias por habernos dado en este día estar aquí reunidos y hacer reconocimiento, honor, honra, gloria y alabanza por el ser querido que usted nos dio, que usted, Dios, usó a una mujer, a una madre. Y gracias a Dios porque la tenemos todavía. Yo en lo personal todavía está con vida mi madre. Bendígala, Señor, bendígala en sus momentos de dolor, en sus momentos de enfermedad. Ayúdela para que ella reconozca que usted es el médico por excelencia. Bendígala, déle esa fe, esa fortaleza, esa convicción. A ella nos extraña, a cada uno de nosotros, por estar lejos. A veces caen en nostalgia, a veces se deprimen, pero Señor, le queremos pedir que usted les dé la fuerza, la fortaleza, para que ellas puedan reconocer que usted las escucha, usted las ayuda. Déles esa fuerza, esa fortaleza, para que ellas sigan adelante, Señor, con esa convicción que usted las escucha. Gracias por ese amor que tuvieron con cada uno de nosotros, ese amor incondicional, esos cuidados. Déles, Señor, esa ayuda que necesitan, Señor, esa ayuda espiritual, esa paz interior cuando pasan por esos problemas, por esas situaciones difíciles. Bendígalas a ella, Señor, y que su palabra nos ayude en esta mañana para poderla entender, para poderla vivir en nuestras vidas y para poderla practicar, Señor, y para poderles enseñar, para decirles a otras personas que usted, Señor, es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que usted nos escucha cualquiera que sea nuestra oración, nuestra petición. Señor, le queremos pedir que usted bendiga en esta tarde, en esta mañana tenemos a dos madres. Bendiga, Señor, a la hermana Patricia, cualquiera que sea su necesidad, su petición. Ella tiene esa petición por su madre, Señor, que un día estuvo con nosotros, y que usted la bendiga a ella. Bendiga a su madre, Señor, que ella la ayude para que siga mejorando si ella está enferma. Ayúdela, Señor, cualquiera que sea su situación, su necesidad, Señor. Bendiga también, Señor, a la hermana, la esposa del hermano Rodolfo, Señor, bendígala. Señor, bendígala a ella, ayúdela cualquiera que sea su necesidad, su preocupación o su problema. Señor, bendiga a sus hijas, bendiga a su hija, bendiga también a su madre, si ella todavía la tiene, Señor. Bendígala, Padre, cualquiera que sea su necesidad, su problema, que ella pueda reconocer que usted la ayuda, cualquiera sea su necesidad. Bendiga, Señor, también a Bonnie, que ella está con nosotros, que ella todavía no es una madre, pero ella tiene a su madre, tiene a su abuelita, que usted las ayude, Señor. También tuvimos en este lugar a diferentes mujeres, diferentes madres que nos visitaron, y por una u otra razón no están con nosotros. Bendígalas también a ellas, Señor, que si ellas están con su familia, que ellas celebren de una manera aceptable a usted, y que reconozcan que cualquiera que sea su necesidad, su situación, su problema, usted las escucha. Le oramos, le agradecemos y le pedimos que sea su voluntad, en nombre de su Hijo Jesús. Amén. En el libro de Samuel está una historia bien importante, en Primera de Samuel, capítulo 7, en adelante nos habla algo bien importante. Primera de Samuel nos dice, capítulo 7 y versículo 1, versículo 7. Aquí vemos una historia que cuando esta Ana era estéril, estaba casada con su esposo, pero tenía una preocupación, tenía una necesidad de tener un hijo. Y cómo vamos a ver que la historia nos dice que cuando esta mujer, Ana, tenía ese deseo y esa oración ferviente para poder tener para que Dios le diera un hijo. Y vamos a ver más adelante que cuando ella hizo una promesa, un voto, un pacto con Dios, Dios le consiguió, le dio esa oportunidad de que ella pudiera tener un hijo. Y cuando ella pudo tener un hijo, se lo dedicó a Dios, lo consagró a Dios. Y por eso vemos la historia de Samuel. Primera Samuel, capítulo 1, versículo 7, dice: Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Si nos damos cuenta que aquí había algo bien importante, esta Ana estaba pasando por una situación difícil. Tenía, lloraba, no comía, estaba preocupada, estaba afligida. Pero esta Ana estaba preocupada por una situación de que ella era estéril, y como su esposo, ella estaba, quería darle un hijo a su esposo Elcana. Pero sin lugar a duda, su esposo le decía: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás afligida en tu corazón? Y tenía también la presión de este hombre. Elcana tenía dos mujeres, esta Ana y Penina, y tenía la presión y siempre la irritaba esta mujer Penina también. Y Ana estaba preocupada, tenía esa situación de preocupación, de estrés porque no podía tener un hijo. Pero sin lugar a duda, más adelante vamos a ver que cómo Dios, cuando esta mujer escuchó su oración, escuchó su clamor, su petición de su corazón, Dios la escuchó. Yo no sé cuál sea su problema, hermana, madre, cuál sea su necesidad, pero sin lugar a duda, Dios escucha a las mujeres también. En la palabra de Dios todos somos importantes, las mujeres y los hombres, las madres son importantes, todos somos importantes para Dios. Déjeme decirle, sin lugar a duda, Dios escucha cualquiera que sea su problema, su necesidad, todo lo que usted como mujer esté pasando. Debemos de creerlo así, debemos de entenderlo así. Y vamos a ver la historia que realmente Dios le dio la petición, Dios le dio lo que Ana le pedía. En el verso 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hay algo bien importante que sin lugar a duda esta mujer oró. La oración tiene mucho poder, la oración de una mujer. La oración es algo bien importante que como mujeres se debe de practicar. Hay veces que hay mujeres que tienen ese ministerio de orar, de orar por mujeres, tienen esa cuando hay reuniones de mujeres, retiro de mujeres, y es importante cuando se hay esas actividades de mujer a mujer, y hay esa conexión y esa oración. Es importante la oración, porque orar cuando ustedes que tienen a sus hijos, orar por la paciencia, porque no es fácil criar a un hijo. La mujer tiene mucha preocupación. Yo recuerdo cuando mi madre, yo tenía muchos problemas con un golpe que me di en la nariz o algo, tenía mucha hemorragia de sangre. Yo siempre perdía mucha sangre, pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios y con los cuidados de mi madre, me sané. Y gracias a Dios estoy mejor, estoy con vida. Es importante que ustedes madres, que ustedes mujeres oren a Dios. La oración tiene mucho poder de una mujer. Orar por paciencia, orar por sus hijos, incluso orar por sus esposos. Porque es una gran ayuda. Por eso Dios dice que Dios hizo al hombre una ayuda idónea. Es algo bien importante de la oración. Siguiendo más adelante, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Sin lugar a duda, aquí vemos que Ana estaba orando, estaba llorando, derramando su alma, su espíritu delante de Dios. Realmente, ustedes mujeres siguen el ejemplo de Ana, tienen esa dedicación de orar, de derramar el alma, el corazón, el espíritu delante de Dios. ¿Cuál es su oración? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su aflicción? Sin lugar a duda, aquí hay algo bien importante, que esta mujer le oró a Dios y le pidió algo bien importante. Dice, quería tener un hijo varón. Le hizo un voto a Dios, una promesa. Y vamos a ver más adelante que Dios le contestó su oración. ¿Acaso no nos ha contestado la oración a cada uno de nosotros? Yo, en lo personal, yo le he pedido a Dios que me ayude. Y sí me ha ayudado, gracias a Dios. No sé ustedes, pero debemos de entender que la oración dice que tiene mucho poder. Debemos de creerlo así, debemos de entenderlo así. Porque la oración es la conexión con Dios. Cuando nosotros pasamos por problemas y decirle a Dios, realmente ser sinceros con nosotros mismos y ser sinceros con Dios. Cuando pasamos por diferentes problemas, diferentes necesidades, orar por Dios. A mí, orar por la ayuda de Dios. Y Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos escucha. En el verso 12 dice, mientras ella oraba, dice, largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Sin lugar a duda, dice, mientras ella oraba, dice, largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Aquí vemos algo bien importante, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Cuánto tiempo le oramos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios para orar? ¿Un minuto? ¿Cuánto tiempo? O a veces son tantas nuestras preocupaciones, nuestros afanes, nuestras ansiedades, que olvidamos el orar. Y aquí vemos, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Es algo bien importante de la oración. A veces queremos que Dios nos ayude, pero si no invertimos tiempo en Dios, si no nos consagramos a Dios, si no tenemos más fe, más convicción en la oración. Esta mujer tenía una necesidad, pero tenía ese fervor, esa entrega a la oración por el problema que estaba pasando. Vamos a ver que que más adelante el sacerdote Elí dice, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Imagínense este hombre, este sacerdote Elí, pensó que ella estaba borracha. Porque aquí habla, dice, estás ebria. Ya digiere tu vino, ya deja esa vida. Sin lugar a duda, este Elí, esta mujer, Ana, tenía otro problema. Este Elí pensaba que estaba borracha. Muchas veces en su vida tal vez va a encontrar hombres que no son cristianos. A veces solamente la mujer es cristiana o cree en Dios. Y el hombre, por su dureza de su corazón, por sus tradiciones o por su mala forma de vivir, en lugar de ayudar a su esposa a que siga adelante, a veces el hombre la critica, no la ayuda. Y sin lugar a duda, esta mujer tenía esa convicción. Cualquiera que fuera su situación, ella tenía esa convicción en que Dios la escuchaba. Y no le importó cuál fuera su crítica, aún del sacerdote Elí, sino ella seguía orando. En el verso 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Sin lugar a duda, esta mujer pasaba por problemas, por preocupaciones. Pero aquí dice que derramaba su alma, su corazón, su espíritu. Y la palabra de Dios dice que Dios conoce el corazón, la mente de cada uno de nosotros. Él nos conoce. Dice que aún nuestros cabellos están contados. Él conoce, Él sabe todo. Sin lugar a duda, esta mujer tenía una necesidad, una petición. Pero Dios la escuchó, dice, en el verso 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Sin lugar a duda, el sacerdote Elí dice, Elí respondió, dice, y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Cuál es su petición, hermana, madre, que tienen esta mañana? Hablamos de salud por nuestras madres. tal vez salud por sus hijos, por sus hijas, por su esposo, por usted misma. Pero sin lugar a duda, cuando uno le ora a Dios, dice que es la paz. Una paz, cuando estamos pasando por problemas, por situaciones difíciles, cuando uno le ora a Dios, cuando uno abre su corazón, derrama, dice que aquí su espíritu y es honesto con uno mismo. Dios nos escucha y Él contesta nuestras oraciones. En el verso 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Sin lugar a duda, Dios, cuando esta mujer fue sincera y le oró a Dios, la historia dice que Dios contestó su oración. Debemos entenderlo así, debemos de creerlo así. En el verso 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Aquí vemos cómo Dios contestó su oración. Cómo Dios, después de siendo estéril, cuando ella confió en Dios, Dios le concedió un hijo. Pudo tener un hijo. Y vamos a ver la historia que dice que después que ella le oró a Dios y le hizo esa promesa a Dios, ese voto, ese pacto con Dios, ella lo cumplió. Es importante, Dios nos escucha, cualquiera que sea nuestro problema, nuestra situación, debemos de tener la certeza, la convicción que Él nos escucha. Escuchó a esta mujer, a Ana, y escucha a cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro problema, nuestra necesidad. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dejó a su marido. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Sin lugar a duda, aquí vemos el apoyo de un matrimonio, de un hogar. Cuando ya su esposo de Ana le dijo, vamos a lo que le has prometido a Dios, vamos a hacer el sacrificio, vamos a ir a aquel lugar para que lo entregues a Dios. Vemos que es bien importante un hogar cristiano. Vemos bien importante cuando hay esa unión, esa conexión entre el hombre y la mujer, y hay esa unidad en el hogar, cuando está reunido el matrimonio, hombre y mujer, y todos los hijos están con ese propósito de agradar a Dios, todo va bien. Ahí está ese apoyo emocional de parte del esposo, de la esposa, de los hijos, de las hijas. Y es importante, se busca lo espiritual. Y es lo que se necesita en cada uno de nuestras vidas, esa entrega, esa unión en el hogar. Apoyarse en lo espiritual uno a otro. Siguiendo más adelante, dice, y matando el becerro trajeron el trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Dios contestó su oración de Ana. Cualquiera que sea nuestra situación, nuestro problema, nuestra preocupación, Dios nos escucha. Dios sabe lo que estamos pasando. Mujeres, madres, hermanos, Dios conoce nuestras oraciones, nuestras peticiones. Él lo sabe todo. Y tal vez en lo que le estamos pidiendo a Dios no sea en el tiempo que lo estamos pidiendo. Pero Dios siempre llega a tiempo. Lo único que debemos de tener es paciencia, orar. El libro de Efesios dice que, no, Filipenses dice, orad sin cesar. Es importante que oremos. En el verso 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Sin lugar a duda ella le hizo una promesa a Dios. Sin lugar a duda ella le dijo, si Dios me concede tener un hijo, yo se lo voy a dedicar a Dios. Es importante que la vida de la vida cristiana de oración, y que cuando le oremos a Dios y le pidamos algo, que cumplamos lo que le hemos prometido a Dios. Es importante, dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Es importante. Esta Biblia dice aquí mujeres de propósito. Cuando iba a la cárcel a hablarles del Evangelio a aquellos presos, alguien me regaló esta Biblia y la tengo allí. Tiene mucha ayuda. Dice, mujer de Dios, desarrolle un celo por cumplir con el propósito de Dios para usted. Ponga pasión en sus oraciones. Llegue hasta el punto que usted también pueda decir, he derramado mi alma delante de Jehová. Y cuando lo haya hecho, como Ana, pueda dejar su lugar de oración en paz, que encuentre el favor del Señor y que Dios le conceda los deseos de su corazón. hermana, madre, cualquiera que sea su deseo, su necesidad, Dios la va a escuchar. Que Dios los bendiga por ser día de la madre. Que Dios la ayude, la fortalezca, le dé esa entrega, ese deseo, como lo ha hecho hasta ahorita, de buscar las cosas de Dios. Y cualquiera que sea su problema, su necesidad, vimos en la historia, en la palabra de Dios, que Dios escuchó a esta Ana. Téngalo por seguro que Dios nos está escuchando a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.